Cuando te miro a la cara y recuento las espinas que en la frente se te clavan como agujas infinitas. Cuando te miro a los ojos y me arrullo en tus pestañas, lo mucho se vuelve poco, el todo se vuelve nada. El tiempo desaparece y el silencio y la palabra y la pena y la desdicha y el dolor y la desgracia. El reloj siempre se para, se detiene, ya no avanza el tic-tac de sus manillas cuando roza tu mirada. ¿Qué habrá en esa cara y los ojos de ese Cristo que por más que me resisto al llegar Semana Santa, mis rezos buscan cobijo al relente de sus andas? Los padres, hijas e hijos penitencian su camino buscando en él esperanza y un respiro de alivio cuando la salud les falta. Que les tiña con su rostro y sus manos les bendigan, que les seque poco a poco el agua de sus pupilas, que les consuele sus hombros cuando doblen sus rodillas por el peso de ese trono que por nombre tiene vida. ¿Qué habrá en esa cara de ese Cristo moreno que al llegar Semana Santa pinta de azul el cielo? ¿Qué habrá en esa cara que la fe de sus braceros a una voz hecha campana le izan en su madero cuando sale de San Claudio un jueves por la mañana? ¿Qué habrá en esa cara, en ese rostro de Cristo sufriendo entre cuatro hachones que siempre me da razones para ser aquel chiquillo buscando sus bendiciones entre claveles y lirios, mientras susurros sentidos empuja de sus braceros le gritan con sentimiento: no te preocupes, moreno, siempre de frente, mi Cristo, que si tú vas a morir, mi hombro muere contigo.